Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigos, amigas del noveno podcast del mundo del cómic? Bienvenidos a esta nueva entrega de este programa en el que hablamos un poco del mundo del cómic americano. Y bueno, también hablamos a veces de europeo, manga, cosas de esas. Estamos ya en el tercer programa del volumen 5. O lo que es lo mismo, nuestro número 75. ¡Wow! 75, wow. Fanfarrias. Yo soy Albertini, desde Charrilandia, Charrajevo, como queráis llamarlo. Y tenemos al otro lado del mundo, en Burgosolado, no sé cómo llamarle, a Dani. ¿Qué tal, Dani? Burgos, siempre, cabeza de Castilla. Muy bien, ¿qué tal? Cabezón de Castilla. Aquí cosas de sol y eso no tenemos, pero bueno. Bueno, pero bueno, ya se sabe que todo llegará, Dani, todo llegará. Algún año. Algún año. Claro, con esto del calentamiento global y todo eso, pues estos climas tan raros que hace últimamente. Sí, al final acabaremos teniendo playa. Sí, sí, yo lo veo. Bueno, pues tenemos un programa bastante movidito. Tuvimos la semana pasada, el fin de semana pasado, en Nueva York, la Comic Con, con sus novedades respectivas. También hemos tenido acontecimientos aquí, bueno, algunas novedades bastante interesantes. Si te parece, vamos a, sin más dilación, porque tampoco estamos aquí para tirarnos 5 horas, pasamos a las noticias. Venga, vamos para allá. Y vamos a comenzar, como ya os he comentado, con las noticias, y va a ser un poco, por lo menos esta parte de cómic va a ser un poco monográfico de la New York Comic Con, que se celebró justo la semana pasada, no sé qué días fue la semana pasada, del 10 al 13. Yo no sé ni qué día es hoy, o sea que... 17 de octubre, y lo sé solo porque lo pone en mi ordenador. Bueno, ¿quién sabe? Me estoy cargando la magia del podcasting. Esto no puede ser. La gente que no esté escuchando esto un día 17 se va a sentir incómoda. Es verdad, tú imagínate todo el día 17, 17, 17. Y dice, ¿dónde estoy? ¿En qué día vivo? ¿En qué día vivo? Y se empezará a rasgar con cuchillitos, con agujas, las muñecas. Y... Pero, ¿de qué estás hablando? Y enjuagarse las heridas con limón. Muy típico, luego, muy típico. Sí, en fin. Bueno, pues tenemos varias cosas que se han anunciado. Vamos a comenzar con Marvel. Y una de los grandes anuncios, se han anunciado un porrón de series nuevas y nuevas etapas. Y una de las cosas que más que más eco ha tenido, ha sido el regreso ya definitivo de Marvel Man, de Miracle Man, como queráis llamarlo, que, si recordamos, llevaba... ¿Cuándo anunció ya Quesada esto, que tenían los derechos de Marvel Man? Esto ya hace más de un año, ¿no? O, es que no me acuerdo si fue en la Comic-Con, no. ¿No fue el año pasado? Bueno, ya no me acuerdo. ¿Puede ser el año pasado en esta misma convención o en la Comic-Con de San Diego? Fue una de estas. A saber. Bueno. Y por fin sabemos qué pasa con esto. Ya sabes que a Quesada se le da, es muy de, wow, tenemos no sé qué, tenemos no sé cuántos, wow. Y hasta 3 años después no se materializa nada. Pasó con CrossGen hace un tiempo, ese fracaso absoluto que fue el relanzamiento de CrossGen. Eso era para anunciarlo con fanfarria y todo, vamos. Sí, sí. Y ha vuelto a, bueno, y no sabemos si volverá a pasar, pero el caso es que en enero habrá una nueva serie de Marvel Man que continuará la etapa de Neil Gaiman. De hecho, ya Neil Gaiman la escribirá y todo eso, y dice que, bueno, pues van a editar tanto, o ya estaban editando el material de Gaiman, y continuarán esa etapa a partir de enero. Exactamente. Incluido el número 25, que no lo llegaron a publicar nunca. Pues mira, sí, efectivamente. Y bueno, pues es una de esas noticias que dices, ah, bueno, pues no sé, claro, a muchos de nosotros, de vosotros, o a lo mejor os suena un poco raro, en plan, qué bombo está teniendo Marvel Man, no sé qué, La verdad es que, claro, es un poco que quien está fuera un poco del mundillo, del rol, del este, a lo mejor le queda un poco extraño, pero bueno, ahí está. Y a mí es que tampoco fuera mi, no sé, mi cómic favorito de siempre, pero ganas tengo. Sí, no sé, a mí personalmente la parte de Alan Moore sí que recuerdo leerla con bastantes ganas y me gustó bastante. Luego la parte de después de Gaiman no la tengo tan viva en el recuerdo, pero igualmente es algo interesante que siempre está bien que se recupere, porque lo que dices tú, si hay mucha gente que yo creo que ni le sonará o a lo mejor sabe lo que es pero nunca lo leyó, o sea que está bien recuperarlo. Sí, la verdad que sí. También no es lo único que se ha anunciado estos días. Tenemos también, pues eso, las series nuevas que se han anunciado, que se unen a las que ya habíamos comentado. Bueno, sobre todo hemos comentado la de All New Invaders y la de Inhuman. Sí. Y ahora ya han salido ya, tropecientas mil series nuevas más. Cierto. Tenemos, vamos a comenzar a decirlas, que tenemos All New Ghost Rider, número vale. uno. 10 números le doy. Y está siendo generoso. Bastante. Por Felipe Smith. ¿Felipe Smith? Okay. Felipe Smith, sí, señor. Y Trat Moore, que yo no recuerdo haber leído nada de estos dos. Ni siquiera me suenan. No, a mí tampoco. Pero vamos, que el Motorista Fantasma, todos los relanzamientos después de su época álgida en los 90 han sido súper fracaso. Básicamente, sí. Y si la gente se acuerda de la película de Nicolas Cage, pues no creo que siga vendiendo mucho la cosa, ¿no? También tenemos All New X-Factor de Peter David y Carmine de Giandomenico, que continúa pues su etapa en realidad. A ver, los que hayáis estado leyendo la etapa de X-Factor, digamos que cuando se decide terminar con ese volumen de X-Factor, pues porque Peter David además lo explica muy bien en el último número de la etapa, en el 262, creo que es. Y explica en el epílogo, en esas palabras que tiene siempre, que la decisión había venido con la saga anterior, la de Hellstone Earth, que había visto que en esa saga se terminaban los arcos argumentales de la mayoría de los personajes, o de casi, bueno, por no decir de todos. Y ya con la siguiente saga, con la última saga, que ha sido el final de X-Factor, The End of X-Factor, ha querido ya darles un poco la despedida. Pero ya había plantado, sobre todo en el 260, las pistas para que decir, sí, se ha terminado este X-Factor, pero hay más, pero va a venir más. Entonces, pues aquí van a seguir. ¿Qué han dicho sobre All New X-Factor? Que básicamente va a ser, van a volver un poco a la época de esa época que también tuvo Marvel de empezar a hacer corporaciones y tal, pues va a seguir esa línea, ¿no? Uh-huh. Pues más o menos eso. También saldrá en enero. Por cierto, que Ghost Rider saldrá en marzo y bueno, pues está en enero. Hombre, a la serie de Peter David o All New X-Factor, pues le vendrá bien aprovechar la nueva oleada de colecciones para ver si recupera un poco de vidilla, tanto en ventas como en la serie en sí, que se le había ido un poquillo de las manos, yo creo, después de tantos años. Y sobre todo que, aunque es una serie de esas que no la van a cancelar nunca, yo creo, no vendía muchísimo, precisamente. Era una cosa muy de la gente que le gusta y ya. Sí, siempre ha sido una de esas series que tenía una gran base de fans, pero que no mucho más, ¿no? Y siempre ha tenido cierto seguimiento del público, de la crítica, y bueno, bien, hombre, yo tengo ganas de verlo y tal, a ver cómo se plantea este nuevo X-Factor para que merezca el título de nuevo X-Factor. No sí, sé si me entiendes. A ver. Sí, sí. Para ver si realmente es all new o no. Claro. También tenemos Avengers Undercover de Dennis Hopeless y Kev Walker. ¿Pero esto qué es? Esto es básicamente la continuación / secuela de los personajes de Academia Vengadores barra Avengers Arena. Vale. Avengers Arena termina ahora y el siguiente paso sería Avengers Undercover, en el que los supervivientes, estos de los Vengadores, los pequeños Vengadores y demás héroes que han logrado sobrevivir a la Isla Arcade, mundo asesino. Los pequeños Vengadores mola. Sí. Oh, es un título que me gusta. Pues, sí, mola, ¿eh? Lidiarán, estos chavales, lidiarán con esas secuelas de haber estado, pues, con todo el meollo. Y, además, yo no sé hasta qué punto tal, se infiltrarán en los Amos del Mal. Vale. De hecho, en la portada sale el Barón Zemo y los Amos, ¡buah! Totalmente oscuros. ¡Buah! No sé. El título en sí parece que tiene... El título redunda con Secret Avengers, pero parece que no tiene nada que ver. Y bueno, aunque la idea no es muy mala, pues no estoy ultra interesado. A mí el señor este de que no me ofrece ninguna esperanza, no le acabo yo de ver. Hombre, a mí... Avengers Arena no me terminaba de entusiasmar, pero sí que me gustaba, me sabes y tal. Lo dejé de leer, creo que tras la primera saga, tras los primeros 5 o 6 números y tal. Pero no porque no me gustara, sino por ir quitándome lectura de encima. Porque no hay colecciones. Claro, no hay colecciones. Entonces, bueno, la verdad que si se hace bien y tal, puede ser un título que a lo mejor no imprescindible, pero sí que puede ser curioso. También tenemos otro título de Vengadores que se llama Avengers World, de Jonathan Hickman, Nick Spencer y Stefano Caselli. Bien, equipo de lujo. Por cierto, que no lo hemos dicho, Undercover sale en marzo. Esta, la de Avengers World, Vengadores Mundo. Sale Mundo Vengador. Mundo Vengador. No sé. Vamos a llamarlo Mundo Vengador. Saldrá en enero y será la punta de lanza de esta nueva... De la nueva etapa de All New Marvel Now, etapa post-infinity. Y bueno, pues, es eso. Básicamente, es que no sé qué, cómo definirlo. No sé, yo creo que así por el título y leyendo infinito y eso, a lo mejor te puedes hacer una idea de qué es lo que le apetece hacer a Hickman o cuál es la idea que tiene. Claro, sigue con sus ideas de contar tal y una vez ya establecido los personajes con toda esta macro saga que comentaremos en la zona USA los últimos números, el Infinity 4 y Times. Y bueno, pues sí, era un poco ese sentido de seguir con su historia mientras seguirá también con Vengadores y Infinito, con Nick Spencer ayudando, lo cual es siempre es bueno. A mí me gusta mucho Spencer. Sí. Y bueno, pues seguimos así, sale en enero. Luego tenemos Viuda Negra, Black Widow, número 1, de Nathan Edmondson y Phil Noto. Pues bueno, otra que a ver lo que dura. La duda es ahora de si durará más o menos que Capitán Marvel, número 1, de Kelly Sue DeConnick y David López. Otra oportunidad a Capitán Marvel y van 20. Sí. De hecho, Kelly Sue DeConnick ya era la que escribía Captain Marvel el volumen anterior. Exactamente. O sea, que marzo de 2014. Yo no sé hasta qué punto. No sé, o sea. Es que es la mujer de Mac Fraction. Entonces... Ya, sí, pero no sé, un poco de lógica. O sea, si eres la que está escribiendo una colección que se te cancela. Exactamente. ¿Qué hostias haces? Claro, o sea, no le des la misma colección. Dale otro personaje. Sí, es que no sé, debe ser que le ha dicho, bueno, que yo sí, que le puedo sacar algo de aquí, no sé. Porque de hecho, es que, o por lo menos dale un dibujante mejor, porque David López, a ver, no es una maravilla. Hombre, pero David López es buen dibujante, no me fastidies. Es David a lo mejor lo estoy confundiendo con otro López. David López, que dibujó la colección de Ojo de Halcón y Pájaro Burlón, De hecho, me parece demasiado buen dibujante, me parece, para eso. Le he confundido con otro. Espérate. Pero he confundido con otro, en serio. Ah, sí, David López ha escrito también. Ha dibujado unos números del X-Men de Booth, creo. Sí, efectivamente. Pues sí, se me ha ido la pinza. Vale, pues nada que objetar entonces. No, es demasiado buen dibujante para esta colección. Eso es lo que te objeto yo. También tenemos una nueva serie para Elektra. Bueno. Bueno, Captain Marvel sale en marzo, Elektra sale en marzo también, Deathseth Welps y Mike del Mundo. Pues, ¿cuántas colecciones voy a decir a ver lo que dura? Sobre todo, Seth Welch, que también es uno de estos que ni sí ni no ni todo lo contrario en el mundo del cómic, ¿sabes? Sí, bastante. No sé, bueno, ahora cuando terminemos lo podréis ver mejor, pero hay una mezcla de lanzamientos que parecen interesantes y lanzamientos que parecen no en plan, oh, qué horrible se presenta, sino, pero esto porque lo sacan si esto no va a vender. Es muy... Como por ejemplo, Iron Patriot. Exacto, es que... De Al Scott, ojo a este guionista que a lo mejor no os ha sonado en vuestra vida, pero que le vais a empezar a escuchar bastante porque es al igual que Charles Soule, uno de estos emergentes que vais a ver de repente en 3 o 4 colecciones simultáneamente. En Marvel cuando les da por alguien, bueno en todas, les da por alguien también en DC les pasa, empiezan a darles colecciones y dicen venga. Que se note que sabes hacer algo. ¿Cómo consiguen llegar ahí? Además, la mayoría de ellos sin hacer en plan nada espectacular. Claro, es en plan, te he encontrado en la calle y toma, ¿quieres 2 colecciones? Sí, no sé, es un poco, en fin, bueno. Que en DC también lo hacen también, pero... Sí, sí. Estamos hablando de Marvel ahora. Bueno, Iron Patriot, protagonizada por Iron Patriot, evidentemente. Sí. Saldrá en abril, Al Scott escribirá y Gary Brown... dibujará. Al Scott, que además tiene, está encargado de la nueva etapa de Vengadores Secretos, también desde el número 1. Sí. Lo cual me da mucha rabia porque me gustaba mucho la etapa de Spencer. Ya, no sé si Spencer ha dicho, no, yo que quería contar esto, ya podéis relanzar si queréis, y me está dando Hickman mucho que hacer. Ahora mi pregunta es, ¿hace falta un nuevo número 1 para una colección que ha tenido? Este es el tercer número 1 en 4 años. Sí, no, yo tampoco lo entiendo exactamente. Supongo que es una vez más un poco lo que te decía antes con lo de Factor X, pero un poco más exagerado, que tampoco estaría dándolo todo precisamente en ventas y dicen, bueno, pues vamos a relanzar otra vez. Pero sí, a mí esto de relanzar las colecciones cuando llevan un año o muy poco más es un poco extraño. Sí. A lo mejor se me ocurre ahora mismo, a lo mejor es un complot hacia Panini por no haber renumerado. Exactamente. ¿Y qué van a hacer ahora? Tampoco van a renumerar. ¡Nunca! ¡Nunca! Nunca renumeraremos. Podéis empezar todas las veces que queráis. Nunca renumeraremos. Queremos llegar a los centenares. Vengadores Secretos número 200. Número 200. Y duodécima etapa. Cualquier colección la habrán metido. Bueno, Vengadores Secretos que estará dibujado por Michael Walsh. Dibujantes también hay un poquito de... Sí, de es todo, un poco... Plan... O sea, me desconcierta mucho porque es que... ¿Quién no es conozco esta gente? A la mitad. Bueno, también tiene que ver que las demás colecciones que ya hemos visto en Marvel Now, pues en general, excepto las que son sustituidas por estas, no acaban ni nada... O sea, que los dibujantes buenos están entretenidos ya. Claro, o sea, que no es que de repente esto se haya vuelto... Hostia, que se hemos despedido todos. Hemos despedido a Deodato y a... Y a Dennis Falcin no sé, Yu y a demás. Esta gente que, por cierto, oye, les ponen a dibujar y dicen, oye, que me tienes que hacer 5 o 6 números. Bueno, pues ya lo hago, no te preocupes. También está por ahí Loki, Agent of Asgard, de okay. Al Ewing y Lee Garbett. ¿Por qué? Tú también lo has... Sí, o sea, ¿por qué? Exactamente. Lo cual me fastidia porque, claro, es ya en plan Loki adulto de nuevo. Es que... No sé, aquí... En fin. Es que no sé qué pensar, de verdad. Que cada colección que decimos estoy más confuso. Sí, ¿verdad? O sea, yo estoy... O sea, porque la nota de prensa... O sea, lo que tenemos en el guión es la nota de prensa tal como la ha mandado Marvel y tal, que si no, pensaría que me está gastando una broma DC o algo así. Ah, DC. Ah, ya me tenía que meter con DC un poco. Bueno. Ya tocará. Ya tocará. Que bueno, que la colección de Loki y tal me fastidia un poco porque a mí me encanta Loki niño. Entonces, pues. Sí, la verdad es que Gillen lo ha usado súper bien y molaba muchísimo. O sea que, no sé, da pena perderlo. Mm. También tenemos otra colección, a ver, los nuevos guerreros, New Warriors número 1, por Christopher Yost y Marcus Toh. Vale. No sé si me atrae alguno de los... O Christopher Yost es otro que le puedes unir con Seth Wells si quieres, que son de... no hacen gran cosa, a no ser que hagan algo horrible. Sí, Christopher Yost, que me extraña no verle con Chris Kyle haciéndolo esto. Sí. Que es su compañero del alma. Yost que en los últimos años estaba encargando de supervisar y tal los guiones de y incluso de escribir los guiones de las series de Marvel animadas, pues parece que le han vuelto a dar trabajo escribiendo cómics. Sí, bueno, después de haber estado encargado de la Araña Escarlata y de cosas de Spider-Man, pues oye, parece que vuelve a otro tipo de colecciones, no sé, Nuevos Guerreros. Bueno, de hecho, Nuevos Guerreros va a tener a Scarlett. Pues... Johansson no, ¿verdad? Spider. No, sí, es sí, Scarlett de Spider. Vale. Entonces mucho Spider menos interesante. Johansson. Spider Johansson. Spider Johansson me gusta. Sí, sí, sí. También tendremos nuevo número uno de Punisher, de Nathan Edmondson y Mitch Gerads para febrero de 2014. Punisher, que es otro que, bueno, ha tenido hasta hace poco una colección escrita por Ruka. Sí. Y dibujada por Checheto. Y bueno, pues, un nuevo volumen. Seguiremos en todo esto. En el universo Marvel, o sea, que los que ya estáis pensando, ¡buah! Nueva serie en Prime Max o cosas de esas. No. Punisher se va a quedar dentro como personaje regular del universo Marvel normal, así que... No sé qué es peor. Bueno, no sé. Yo no hablo. Las colecciones de Punisher, bueno, yo precisamente muy fan no soy. No sé por qué tienen también... Esos clásicos personajes que les gusta relanzar de vez en cuando para ver si agarran un poco, como el motorista fantasma. Uh-huh. No sé. Tampoco sé lo que durará. Esto tampoco. Luego hay cosas también... iba a pasar al siguiente tema, pero no, tenemos no, todavía. No, espérate. Silver Surfer, fíjate. De Dan Slott y Mike Allred. O sea, ya de por sí esta ya supera como que en ganas y expectativas, o bueno, en ganas mínimo al 90% de lo anunciado. Básicamente, sí. O sea, es el anuncio importante, nada de Avengers World ni mierdas. Sí, muy, muy curioso esto. Cuando lo he visto la colección, digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Mm? No sé qué esperar, pero bueno, yo esto sí que tengo ganas de leerlo. Sí. Me gustan, extrañamente en esta lista que estamos dando, me gustan el dibujante y el guionista. ¿Mm? Creo que eso antes ha pasado una vez más, o sea que, oye. Sí. No está mal la cosa. ¿Mm? También teníamos la nueva colección que va a ser Amazing X-Men. Uh-huh. Amazing X-Men, que va a ser guionizada por Jason Aaron y dibujada por Ed McGuinness. Bien, y a mí, y ya de hecho, ya se han dado las pistas suficientes, ya se sabe más o menos en y tal, y básicamente es una cosa que ha ido presentando Jason Aaron a lo largo de Lobezno y la Patrulla X de Wolverine and the X-Men. Uh-huh. La verdad es que yo tengo muchas ganas. Si no me he enterado yo muy mal, ¿tiene también, está como mezclado con Guardianes de la Galaxia? Bueno, ojo. El caso es que va a haber un crossover, ¿sí?, entre Guardianes de la Galaxia y la nueva Patrulla X, All New X-Men. ¿Un crossover Bendis? Sí, un crossover Bendis, titulado El Juicio de Jean Grey. Y, a ver... En plan, se reúne el no sé qué intergaláctico y dice, vamos a juzgar a Jean Grey por Fénix. ¡Oh! ¡Nunca se ha hecho en la vida de Marvel! Pero esto no lo hicimos ya otra vez. ¡Calla! Está ahí otra vez. Pero ¿es Fénix ya? Es que no me estoy enterando. Es que es eso, es que tengamos, a ver. Esto es un juzgado preventivo. Pero claro, estamos hablando de Jean Grey Jr. Junior, no sé, me gusta, sí. Me vale. La única que está viva, macho, es que en este caso déjalo. Claro. Bueno, es que iba a soltar spoiler. Déjate. Ay, que con esto de la batalla del átomo y cosas de esas, no sé, yo... Sí, o sea, a lo mejor salen por ahí, por la tangente, algo y tal. En fin. Que por cierto... Yo lo dejo ahí. Que por cierto, no sé qué os iba a decir. Bueno, que vamos a descubrir en Amazing X-Men el secreto de los Bumps. Fíjate, eso ya es suficiente para quererlo leer. Efectivamente, los Bumps que son los mejores personajes que se han creado en Marvel en los últimos años. Yo diría casi 20, 25 años, ¿eh? Sí, o sea, directamente a mí me encantan. Esto, bueno, también se une que no lo hemos comentado porque diréis, oh, Mike Allred está haciendo Silver Surfer, ¿y qué pasa con FF? ¿Eh? Los Cuatro Fantásticos. ¿Eh? Hay amigos que terminan en enero. Los Cuatro Fantásticos y FF terminan en enero y en febrero se van a relanzar Los Cuatro Fantásticos con James Robinson. Fíjate. Y Leonard Kirk. Personalmente bastante interesado en eso. La verdad que sí, o sea, James Robinson que, no sé, ha entrado con ganas en Marvel, o Marvel tiene ganas de darle trabajo. Sí, tienes a los Invasores y Cuatro Fantásticos. Así que puede estar bastante, bastante bien. Entonces, además, teniendo en cuenta que la etapa de Fraction, por lo menos en Cuatro Fantásticos, ha sido bastante... Está bien. Puede estar bien el asunto, sí. Que a Robinson le gustan las cosas de la familia y eso. El caso es que es una cosa que se da por hecha, pero todavía Marvel no ha dicho nada, porque en el panel de Nueva York dijo que se terminaba la serie, pero que luego lo de que Robinson y Kirk lo tomarán ha sido más por entrevista con IGN y cosas de esas. No sé yo hasta qué punto podríamos hacer. No lo daremos como noticia, pero... Sí, sí, o sea, es lo típico, pero ya habiendo salido en Newsarama y en todos los medios importantes, ya se da por hecho. No es algo que haya salido solo en Breeding Cool y hayan dicho, o en IGN, y hayan dicho, qué cosas. Bueno, no sé qué más nos queda de Marvel. Pues también, ya la serie de Hulk la hemos dicho. Ah, bueno, no, porque justo se anunció entre estos dos programas la serie de Hulk por Charles Soule, y que es uno de esos autores que os van a empezar a sonar ahora mismo, ¿no? Porque sí. También hablaremos de Wonder Woman, Superman, que la escribe él, y es uno de los guionistas nuevos de los Lanterns. No me acuerdo de cuál, de una de ellas. Es un joven pipiolo al que se han dado cuenta de que le pueden mandar cosas. Y han dicho, vamos a mandarlo. Y entregará tiempo y todo y cosas de esas. No tiene familia, podemos atarlo a una silla. En fin. Bueno, pues oye, otras noticias que no sean de Marvel. Tenemos por ahí alguna más. Por ejemplo, nueva colección de Greg Rucka, que le nombrabas antes por la colección de su etapa en Punisher. Y es una nueva colección para Dark Horse, dentro de su sello de horror, terror y pavor, que se llama Veil, que es el velo o telón, o depende de a qué se refiera. Y estará dibujada por Tony Fezula. Sí. Tiene una protagonista femenina, y este hombre también es el de los que ha dibujado Buffy, Ghost y alguna cosa más que tiene a mujeres protagonistas, o sea que siempre está bien. Y bueno, pues a ver qué tal. Sí, la verdad que a mí Roca es uno de estos que me gusta mucho leer siempre. Ya sabes, depende de lo que haga y tal, pero por lo general no me suele defraudar. No, es buen guionista y le tenían un poco, le fueron apartando de sitios, porque primero de DC, luego de Marvel, y hombre, pues el tío se ha ido buscando su hueco, y la verdad es que en editoriales, pues eso, como Dark Horse, por ejemplo, siempre les interesa tener guionistas con nombre y interesantes. También tenemos, vamos a hablar, vamos a empezar a hablar de DC. Y no, no, bueno, espera, pues, espera. No, espera. Que tenemos cosas por aquí. Espera, líos. Antes otro anuncio, y es, aunque es un anuncio así un poco que ya se sabe, pero bueno, el señor Mike Carey y Peter Gross han anunciado ya lo que sería mayormente el final de Unwritten, por fin, que va a ser, básicamente, que va a ser relanzada con un número uno nuevo en enero, y va a tener un, este segundo volumen, 12 números, con un subtítulo que es Apocalipsis, y bueno, pues se supone que esto ya va a ser lo que es el final de esta serie, que ya se ha mantenido, se ha conseguido mantener durante un montón de tiempo en vértigo contra viento y marea. La verdad que es muy interesante. No he terminado de leer The Unwritten, me quedé creo que en el segundo tomo o algo así, pero me parecía bastante, una colección bastante interesante, a ver cómo continúa. Sí, a ver cómo termina. Y como decías tú, ya puedes pasarte a DC, que no nos defraudan. No nos defraudan, amigos. Bueno, para los que estéis al corriente de efemérides y cosas de esas, sabéis que en 2014 se celebrará el 75 aniversario de Batman. Si este año ha sido el 75 aniversario de Superman, el que viene será el de Batman, pues lo quieren celebrar así a lo grande. Primero tendremos el número 27 de Detective Comics. Qué número más redondo, ¿eh? Sí, sí, que aparte... que aparte de conmemorar que fue en el número 27 de Detective Comics, en el debut de Batman, va a ser un número especial, 96 páginas, y bueno, pues va a tener a autores, a muchos de los autores que más han influido en Batman. Tenemos a... Bueno, miento, solo tiene, de los que más han influido en Batman, solo tenemos a Miller, a Frank Miller. Eso es más que suficiente para hacer ruido. Sí, porque tenemos a Paul Dini, Brad Meltzer, Greg Hurwitz, Peter Tomasi. Luego, tenemos a Neil Adams. Ah, bueno. Y Dustin Nguyen y Francesco Francavilla. Un poco variedad extraña, ¿no? Es un poco, sí. Va a ser un poco raro toda la colección, todo el este aniversario, no sé. También tenemos una nueva serie que se va a llamar Batman Eternal, que va a seguir la tradición esta de DC de vez en cuando de entregar series semanales de 52 números, que por cierto es curioso, ¿no? Porque justo lo que se estaba rumoreando desde hace semanas y meses era el anuncio de una colección semanal de Superman. De hecho, casi se daba por hecho de que Action Comics pasaría a ser semanal, como fue ya hace 20 años, creo que fue. Y bueno, pues va a ser esa Batman Eternal, que van a tener varios arcos argumentales. Va a ser Scott Snyder, un poco el coordinador de esta colección. Y la primera saga, creo que la dibuja Sam Murphy, pero ahora mismo he perdido el dato por ahí. No lo veo yo tampoco. Bueno, va a contar, el caso es que va a contar con varios equipos creativos, varias historias, bla bla bla. Y bueno, pues van a seguir ahí. Va a estar también James Tynion, el discípulo de Snyder, podemos decir. Sí. Y demás, pues haciendo las cosas. Y ya que se ponen a anunciar series, lo normal es que en DC también dejen sus anuncios de cancelaciones, que ya hace tiempo que no decimos nada y me estaba empezando a ponerme nervioso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y, por supuesto, pues hay una doble cancelación. No podemos decir que no muy esperada, porque yo no es por nada, pero según salieron era como, venga, pues nada, ya os he visto. Las dos colecciones que van a terminar van a acabar además en el número 10. La primera de ellas es Justice League of America's Vive. Me encanta que le pusieran todo el título antes en vez de llamarla Vive solo. Y la otra es Katana, que también eso, tendrá ahí su último número. No sé si seguirán 152 o cuántas serán. Nada, tú tranquilo que siempre va a haber 52. No sabemos cómo, pero 52. Eso. ¿Por qué 52? 52. Bueno, vamos a pasar a los cines y televisiones, cosas de esas. Básicamente tenemos un par de noticias. Bueno, en realidad tenemos una no noticia. Como siempre. Como siempre, tenemos la no noticia Marvel de la semana, que es una cosa que saca Deadline, que dice: Marvel prepara un paquete de 60 episodios de 4 miniseries y una miniserie para vídeo bajo demanda y canales de cable. Mm-hmm. Es decir, Marvel se ha vuelto loca. Básicamente, y ha dicho, bien. Vamos a hacer como Shield, nos lo acaban de dar temporada completa. Eso significa que que lo petamos. Sí, exactamente. Es el significado de temporada completa, lo petamos. Directamente, cuando te llega eso, dices, esto es que lo petamos. Y bueno, parece que estarían preparando ya un para ir moviendo en Hollywood entre varias cadenas, sobre todo por el mundo del cable y Amazon, Netflix, tal. Un paquete, o no sé si el paquete entero, o cada serie a una, pues estas 4 dramas y una miniserie, y no sabemos exactamente cuáles ni de qué tal. Si de ser verdad, estoy seguro de que están aprovechando para sacar las series que se les ha quedado la espinita clavada de sacarlas. Uh-huh. Como la de Jessica Jones, como la de Capa y Puñal. Todas esas prometedoras series. Efectivamente. No sé, quién sabe. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es que están... Pues lo veo, como solemos decir cuando damos este tipo de noticias, como noticia de Deadline, que es en plan, se dice y se comenta que Marvel está haciendo una cosa así de calladito. Y es como, pero ¿qué estás contándome? ¿Por qué sabes esto? Es poca información, no me parece que sea mala idea así de per se, porque a lo mejor lo que dices tú, tenían ahí en plan, oye, les dijeron a ABC, vamos a hacer no sé cuál, ¿cómo lo ves? Y dije, mira, vamos a hacer lo de S.H.I.E.L.D. y ya, tranquilos. Entonces, bueno, una forma de sacarle también rendimiento y seguir generando contenido es eso, empezar a hacer cosas directamente para este tipo de formas de ver la tele nuevas, de ver de video on demand, del Netflix, Amazon Prime y todas estas cosas que cada vez tienen más gente que lo utiliza. Uh-huh. Pues yo mismo, si lo ponen en Netflix, le echaré un ojo, eso seguro. Pues sí, bueno, tendremos que ver cómo se desarrolla. Vamos a otra cosa que ya está más en firme, que es la nueva película de Asterix, que ya no será con esto de hacerlas en imagen real, pues ya un poco se había perdido el espíritu de hacer las adaptaciones también animadas. Oh, sí. Y bueno, parece ser que ya tenemos para 2014 una nueva película que se llamará Asterix Little Man de Die. Okay. Asterix y el dominio de los dioses. Que bueno, pues ya será en CGI. Animación por ordenador y estará adaptada y codirigida por Alex Astier, creador de Camelot. Ok. Y bueno, pues no sé, han salido unas pequeñas imágenes y tal, un poco robadas y tal, sí, escaneadas. Que si esas son, ese es el tipo de estilo que va a tener, la verdad es que yo cuando he leído el titular he dicho... Joder, y en CGI me cago en qué mierda. Pero no tiene así tampoco muy mala pinta. O sea, en absoluto, la verdad que no. Bien conseguido. O sea que, bueno, oye. ¿Quién sabe? Sí, efectivamente. Pasamos a las secciones. Tenemos nuestro tradicional repaso al top ventas de septiembre de 2013. Un mes que ha sido un mes de récord. La locura, ¿no? La locura de mes ha sido. Ha sido el mes que, vamos, han vendido, vamos, como nunca. Y no solamente eso, sino que DC ha tenido un mes buenísimo. Después, todos los meses anteriores que hemos hablado de los tops y tal, ya os comentaba yo que los tantos por ciento de ventas y de dinero de Marvel sobre DC después de tanta tontería de los 52 era exagerado como ganaba Marvel. Pero sin embargo, este mes el 45% de los cómics y el 40% de la pasta se van para DC. Y todo es gracias a la magia de las colecciones número 1, 52 colecciones con número 1 y portadas en 3D y, en fin. Antes de empezar a desgranar un poco el top, solamente quiero decir una cosa, ya que no teníamos porrazo esta semana, lo voy a hacer. El porrazo esta semana va para la gente que compra, como si estuviéramos en los 90, cómics por la tontería. Por la tontería. Si DC ha vendido tanto este mes, es por la que la gente está imbécil. Aparte. Hombre, debe molar tener portadas tazo. Bueno, yo los transfertazo todavía les tengo por ahí, yo creo. Puedo sacarlos y muevo y veo ahí al gato silvestre de pequeño moviéndose así la manica y ya está. Es mucho más interesante. No sé, en fin. Es bastante, bastante retard todo este asunto, pero bueno. En cualquier caso, vamos a repasar. Y tenemos en el puesto número 1 con 139.976 ejemplares, Forever Evil, el número 1, que ya comentamos hace 15 días. No es gran cosa, precisamente, pero bueno, ahí está. Y desde luego, vendiendo una cosa que no está mal, pero que conste, no es tampoco no. En plan el número 1 de un super crossover. No, mismamente Infinity tuvo bastante más. Exactamente, o sea, básicamente, bueno, qué leches, lo voy a mirar porque es que si no me voy a volver loco. Intentando acordarme, os lo voy a decir exactamente porque, vamos a ver. Uy, cómo suena la silla. La madre que la parió. Es que claro, te tienes que subir a los archivos. Tengo que subir por las escaleras. Pues mira, el número 1 de Infinity vendió el mes anterior 205.000 ejemplares. O sea, prácticamente 70.000 más. Que es muchísimo más. A lo que voy es que DC ha vendido mucho, no solo por esto, sino por lo que os comentaba antes, sino todos los números unos de mierda que hay por ahí. Que os voy a decir más o menos por dónde están situados. Tenemos Batman. Bueno, os digo primero la colección que es, como viene aquí donde lo leemos nosotros, primero la colección que es, y entre paréntesis el villano que protagoniza el cómic. Está Batman, Joker, Batman Riddler, estos están en los 107.000. Tenemos Batman Bane, 95.000. Batman el pingüino, 89.000. Justice League, Darkseid, 78.000. También tenemos Batman Superman, Juicio Final, 68.000. Y bueno, todas las demás colecciones, porque es que están todas apiladas en las 50.000. Claro, ¿qué pasa? Que son tantas. Son tantas colecciones que acaban vendiendo más por la virtud de los números. Simple y llanamente. Entonces no tiene nada que ver con que una cosa sea buena o tenga éxito. O sea, tiene éxito la estrategia, pero ya veremos después. Es que no sé, esto es la tontería del momento, de corto plazo. Claro, aquí está claro que DC va a ganar todos los septiembres, porque si cada vez septiembre hace algo de esa manera, al igual que septiembre de 2012 fue lo de la tontería de los números cero. Sí. Pues, quiero decir, esto es de en plan, ha sido un buen mes, ¿vale? Bien, esto la industria lo agradecerá. Seguro. Pero, coño, esforzaros en ganar un mes sin sacar 52 números especiales. Es que, no sé, a mí me da hasta pena porque, claro, luego dices, vale, pues ha habido las ventas subieron un 25% más que hace 10 años y un 10% más que hace 15. Y claro, dices, ay, el cómic se puede salvar, pero esto son cosas de un mes y son chorradas como pianos. Esto realmente es lo de siempre, ¿no? La gente pidiendo, ay, que esto luego lo puedo vender en eBay y cosas así. Sí. No sé, en fin. Mientras tanto, Marvel, que bueno, ya te digo, que este por cierto, mes, antes de continuar, sí. Justo acabo de ver que, vale, bien, está el Batman, Joker, son 107.000, que era, y la edición estándar, a ver que la tengo por aquí, eran 39.000. Uh-huh. O sea, no sé, o sea, no hace falta decir nada más. Quiero decir, a ver, chicos, o sea, necesitamos que los tazos pruebas. Son bonitos. ¿Necesitamos más pruebas de que la gente está tonta? Yo creo que no. Yo tengo curiosidad de ver una, en, de tener en la mano uno de estos cómics con portada en 3D. Pues no sé por qué, pero tengo la curiosidad. Pues si te quieres hacer con uno, me parece a mí que vas a tener que comprárselo a alguien, porque se han debido de comprar todos los que había. Sí, eso sí que había oído, que se había agotado todas las tiradas y tal. Sí, sí, pero bueno, es que enhorabuena por hacer esto, o sea, es que vaya... Es que, y luego tenemos, en el segundo puesto está Infinity, y en el tercero también, con el número 2 y el número 3, que venden 125.000, 123.000, o sea, muy bien, yo creo. Sí, pues, obviamente tienen que bajar del número 1, que ya sabéis todos que... ¿Qué ocurre? Que DC... se ha dado cuenta de que no se le da bien nada más que hacer números 1 y cosas así, porque en esta nueva etapa de los nuevos 52, pues sí, oye, cuando empezaron tuvieron unas ventas muy buenas, pero duraron lo que duraron, y también la realidad era que cancelaban un montón de cosas. Entonces, sí. En Marvel, bueno, pues sí, también tienes aquí un número 1, la Batalla del Átomo, está en el cuarto puesto, 113.000 copias, pero vaya, que no sé, las cosas... Otro número 1 es el Mighty Avengers, que está en el puesto número 7, con también más de 100.000. Tenemos el Vengadores 19, 92.000, fíjate. Que estar dentro del crossover yo creo que sí que le ha aumentado un pelín las ventas. Superior Spider-Man está en el puesto 17, con 89.000. Y el 18 está con 80.000. Sigue vendiendo muy bien. All New X-Men también sigue vendiendo muy bien. Luego tenemos el número 1 de Star Wars. Si recordáis que hablamos de esto, que era la... el cómic basado en el concepto original de George Lucas, ¿no? Sí, y me lo he leído y está bastante bien. Sí. Bueno, bien, ¿sabes qué decir? Está bien escrito, me parece que está muy bien dibujado. Te queda un poco raro porque, claro, tú ves Star Wars y te piensas, no sé, dices... Bueno, George Lucas ha debido tener, pues nada. Esto es lo típico para exprimir la franquicia a tope, que sí, por un lado sí. Que sí. Pero por otro, resulta muy curioso ver todas las diferencias que tienen. Todas las ideas que tenía en un principio y que acabaron de otra forma. Sí. Sí, la verdad es que tenía idea. Tengo que leérmelo, pero tenía curiosidad por lo menos por ver el primero para ver exactamente cómo iba a ser el asunto. Y bueno, ya veo que a Dark Horse le ha funcionado bastante bien. Y The Walking Dead, por ejemplo, el siguiente cómic de otra editorial, como siempre, pues eso. Está en el puesto 19, vendiendo 70.000 copias, que sigue siendo también una cosa muy muy buena para Image. En que su eso, número 114. Eso, por cierto... Va a cambiar, o sea, ya fijo, te puedo decir que salvo catástrofe, el número 115 de Walking Dead va a ser el número 1 de este mes, de octubre. Va a haber algo, ¿eh? Es que es el número que celebra el décimo aniversario de la serie, comienza saga del megacopón, y bueno, creo haber leído que los pedidos han superado las 300.000 unidades. Bueno, bueno, bueno. Vaya locura. Vaya locura. Bueno, pues oye, Robert Kirkman estará contento. Sí. En fin. Y bueno, vamos a dejar un poco todas estas ventas. Y vamos a ir a los tomos, que también es una cosa que me suele gustar. Y además, hoy no tenemos solamente The Walking Dead. Tenemos, para empezar, un tomo de Image, y además vapuleando bastante a DC, por supuesto Marvel como siempre es un cagao. East of West, volumen 1, La Promesa, que vale, como siempre ponen alguna colección así con un precio muy asequible, $10. Uh-huh. Y esto no lo he leído yo. Yo tampoco, pero es lo nuevo de Jonathan Hickman. Vale, pues oye, ahí está. El segundo es La Liga de la Justicia, el volumen 3. Vale que vende casi la mitad, pero vale $25. Yo no es por nada, pero sin haberlo visto, me compro East of West como 14 veces antes. En fin. Luego tenemos un tomo de Star Wars. Star Wars volumen 1, In the Shadow of Yavin, de Dark Horse. Que es el... la colección en la que Brian Booth está recontando, bueno, es ambientada en la época entre la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca y todos esos. Vale. Ese periodo que ya exploró Marvel en su época, pues es el volver a esa época. Luego tenemos The Walking Dead con doble event, pero no con los tomos normales, sino primero con el volumen 9 del formato de tapa dura. Y después tenemos Walking Dead 100 Project, o sea, el proyecto del número 100. No sé, ahora mismo en mi mente no tengo qué es esto, si es simplemente el número 100, pero con muchos extras y cosas así. Ahora mismo no caigo. Pero no sé, bueno, si era un especial, ahora mismo no caigo. Bueno, luego tenemos Liga de la Justicia otra vez, el volumen 2. Después los dos tomos de Saga, el volumen 1 y el volumen 2, que siguen vendiendo y siguen vendiendo. Después tenemos... Y por cierto, Planeta, $10, $15, €17, no es lo mismo. No. Pero de hecho, un amigo mío se compró el primer tomo de Saga y dijo, toma, te lo regalo, que no me gusta mucho. Y justo me acaba de comprar el de Planeta y dije, me cago en la puta. Es que además lo ves... Efectivamente, el precio marcado son $9.99, que son alrededor de 7 euros. El de Planeta, como tú bien has comentado, valía $17.95, creo. $16.95. Vale, $16.95, solamente por la tapa dura, supongo, porque carísimo. Y es que a mi amigo, el que se lo compró y después me lo regaló, ni siquiera le había costado 10, porque lo habría comprado en Amazon o algo, y valía 5 dólares. Es que ya sé que... Eso no es justo, pero joder, yo creo que Planeta tenía que hacer un poco de esfuerzo. Y ahora que no tiene DC ni tiene Marvel y que va un poco a hacer sus cositas, se está descuidando cada vez más las cosas de los precios. Se está pasando absolutamente. Yo voy a vender al precio que me dé la gana y se acabó. Pues bueno. Se está volviendo la norma de hace 10 años. Exactamente, no sé. Yo... Bueno, que sigan como quieran. En el puesto número 9 tenemos Mi Pequeño Pony. Friendship is Magic, el volumen 2. Este supongo que es el spin-off, segunda colección de Mi Pequeño Pony, también un gran éxito. Y cerrando el top 10, tenemos la única de Marvel que se ve hasta más para abajo, que es el primer tomo en tapa dura de Superior Spider-Man. Así que bueno, ahí está. Ojo, ¿cuál es la siguiente de Marvel? No quiero decirlo, la he visto pero no quería decir nada. Venga, lo voy a decir. O sea, Era de Ultron, hardcover, 75 pavazos. O sea, toda la colección de la Era de Ultron. O sea, claro, los 10 números, me imagino que hay más algún que otro extra. Sí, en tapa dura. O sea, 75 pavos. Es que la gente ha leído que es que esto es mejor leerlo todo del tirón. Ay, Dios. Ay, en fin, bueno. Es que no me entro en la cabeza. Madre mía, 75 pavos por la Era de Ultron. O sea. En fin. Bueno, y solo terminar diciendo, ya que seguíamos que el evento de este mes en ventas es el tema de los números de DC, decir que claro, ¿cómo va a dejar de hacer DC estas putas mierdas? Si el mes pasado vendió su número de Batman 128.000 ejemplares, que sigue vendiendo súper bien, pero este mes ha vendido esa colección dividida en 4 o 5 con los villanos, más las ediciones estándar, muchísimo más del doble. Ya. Es que, ¿por qué van a dejar de hacer eso? Si están en el negocio de hacer dinero. Pues eso. El porrazo está justificado. Joder. Que no se pueden comprar estas mierdas, que luego, ¿cómo van a dejar de hacerlo? Sí, ¿cómo lo van a dejar de hacer? En fin. Ay, pues madre mía. Ahí está. En fin. Pues vamos a pasar a Comicteca y vamos a hacer la zona USA. Esta, ya sabéis, este terreno en el que nos vamos a meter, un poco terreno spoileroso, en las colecciones que van saliendo en Marvel y en DC. Vamos a comenzar, vamos a hablar para los que digáis, ah, es que no me interesa esto, luego quiero saltar, vale, pues vamos a hablar de, os pondremos el tiempo en el guión y tal, en la entrada, y vamos a hablar de el número 4 de Infinity con sus Vengadores número 21 y New Avengers número 11, vamos a hablar de el número 1 de Superman Wonder Woman y el número 4 de The Private Eye, el ojo privado. Ay. Ay, cierto. Ay, payo. Private Eye. Ella. Y... de Private Eye. Bueno, que vamos a comentar estos. Y luego pues ya veremos. Comentaremos, me imagino, que los regresos de Walking Dead y Arrow y tal cual. Vamos a comenzar con Infinity número 4 y sus derivados. Jonathan, sí, porque Hickman, no se puede separar, ¿verdad? No, son intrínsecos entre ellos. ¿O cómo se diga? Yo tampoco... Vamos, que sí. Que es están intrínsecamente unidos. Que es que son la misma colección. Es que es todo un engaño de Hickman. Sí, para que compremos 3 números. Pero no será porque no tiene historia. Está más chotado ese hombre, joder. Es que encima los lees y dices, ostras, es que es denso de huevos, o sea... Sí, no es para leerte en 5 minutos, ¿eh? No. Bueno, tenemos el Infinity 4 dibujado por Jerón Opeña y Justin Weaver. No confundir con Justin Bieber. No lo intentaré. No. Ya vemos en Avengers número 20 cómo los Vengadores estaban ya en plan, guau, nos rendimos, buah, no sé qué. Nos encontramos en Hala, en el mundo Trono Kree, con ya los builders, los constructores, en plan, guau, vaya baza, vamos a continuar conquistando el universo, destruyendo la Tierra. Muajaja. Ajajaja. Y es, por lo general, sobre todo en el lado de los Vengadores, ya sabes que Infinity está dividido en estos dos sectores. Por un lado, la historia de los Vengadores, y por otro, la historia de los Illuminati. O sea, la historia de los Vengadores con los constructores, y luego la historia de los Illuminati y compañía con Thanos y demás. Y nos encontramos con el típico número de, sí, amigos, ya estamos cerca del final. Ya comienza el nuevo acto. Sí, ¿no? Y parece que con los 3 números empieza a verse que se van a relacionar todas las historias y todo lo que ha contado Hickman en Vengadores y en Nuevos Vengadores, y todas las tramas se van ahí juntando entre sí. ¿Mm? Y bueno, es que pasan muchas cosas, ¿eh? Sí. Por un lado, tenemos en la trama de la Tierra, vemos cómo lo que detonó en los números anteriores, lo que detonó Maximus, ¿es Maximus, no? Sí. Y junto con su hermano Rayo Negro, fue una bomba terrígena que se expande a lo largo de toda la Tierra, convirtiendo a varia gente, a los que tengan el gen humano latente, pues los transforma, los muta. Es una cosa que no sé a ti, Dani, pero a mí me ha olido mucho a Tierra X. Vale. Porque más o menos partía de la misma base, ¿no? De que se liberaron las nieblas terrígenas. Sí. Y transformó a todo el mundo. Y también pasó hace poco con Mercurio, tras Diezmados. Sí. En Diezmados, una de las tramas fue de Mercurio intentando, no sé si terminó de conseguirlo tal, liberar, bueno, de hecho, creo que tenía como que en ciertos sectores los liberaba y cosas de esas. Las nieblas terrígenas, empezó a jugar con ellas. Primero para intentar volver a ser rápido y tal. Y bueno, y luego también tengo notas varias cosas con la trama de Thanos y Thane. Me ha gustado esa transformación de Thane, que de repente haya sido transformarse él y que todo a su alrededor haya muerto, ¿no? Y cómo fue, la frase me encantó, la de Thanos buscaba la muerte, no sabía que la había engendrado. Sí. Me ha gustado. Sí, como dices tú, pues eso, lo hemos visto, lo de las cosas de las terrígenas lo hemos visto algunas veces, pero bueno, por un lado, va a servir para principio de esta nueva colección, la de Inhuman. Uh-huh. Y por otro, pues sí, tienes la parte del hijo de Thanos, que yo le veo que ahora está un poco cabreado, ¿no? Porque parecía buena persona y tal. Sí, sí. Y un tío que curaba a la gente, era un sanador. Era un sanador. Y luego, pues nada, mató a todo el mundo sin querer. La verdad es que... Y bueno, tienes ahí a Thanos... Bueno, tienes a Rayo Negro gritándole en la cara a Thanos. Es una de esas peleas que me hacen gracia. Y Thanos, bueno, como siempre, prevalece. Ya sabemos cómo es. Aunque yo siempre he pensado que la voz de Rayo Negro era más devastadora y eso, pero bueno, no sé. No sé si es que no estaba gritando lo suficiente para no destruir el mundo o algo así. Es eso, se estaba modulando, tenía el volumen puesto. Exactamente. Pero bueno, sí, y tenemos también de ahí, creo que es en Nuevos Vengadores, ¿no? Cuando tenemos a Thanos, pues, entrando en Wakanda y encontrándose con todo el Cristo de los Illuminati. Sí. Básicamente, estos que tienen aquí montado, ¿esta quién es? Y ¿esta quién es? ¿Me liberas? No. Pero ese momento me gustó un montón porque es en plan, mira, aquí puedes hacer alguna tontería y, bueno, tontería no, simplemente lo típico de, bueno, pues vas a liberarla y ella empieza a hacer lo que tenga ganas porque es un poco misteriosa esa mujer. Pero Thanos, un tío ahí con olfato, y dice, no lo veo. La parte de Infinity de los Vengadores en el espacio, pues sí, es un poco, en el número de Infinity por lo menos, es un poco que no pasa demasiado, ¿no? O sea, es más simbólico que otra cosa. Luego, sí, en la parte de Vengadores tenemos sobre todo el ver el plan de, o uno de los planes de resistencia, de revancha que tienen los Vengadores y todo el ejército interestelar que se han montado. Tenemos por un lado la inteligencia suprema super derrotista, por un lado. Sí, hombre, siempre. Por otro lado, esa idea de vamos a liberar la, vamos a abrir un portal de la zona negativa y que es, venga, Nilinos, y se carga de los constructores estos. Sí, porque, claro, eso ya es en plan, estamos a la desesperada. Pero bueno, también está bien que tiene una solución más o menos que yo creo que tiene todo el sentido del mundo para que no valga para nada. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, es una cosa que piensas y dices, a ver, es buena idea entre comillas, pero sabes a qué se dedican esta raza a la que te enfrentas, ¿no? ¿Qué decir? Exactamente. Bueno. Y luego tienes al capitán, capitana, bueno, tienes al universo. Capitana universo. Que iba a decir, alguien puede decir que es un deus ex machina, pero es que es eso, ¿no? Es que básicamente es, sí, es un personaje creado para eso, para ser el deus ex machina. Es que es eso, es el universo, entonces no sé cómo puede ser otra cosa. Y bueno, pues termina el número con ese destroy everything, que dices, wow. Se va a montar en el número 5 de Infinity. Lo esperamos. Sí, esperamos. Luego, en Nuevos Vengadores, en New Avengers, tenemos por fin el cruce, sí, entre las dos tramas, ¿no? Sí, además de una manera que no te esperas, yo creo. Efectivamente, porque dices, claro, están en plan los Illuminati y todo eso en una de las incursiones esas que han llamado a ese momento en el que dos universos están pegados prácticamente. Y de repente cae un Aleph y dices, ¿qué es esto? Esta gente, pero ¿de dónde han salido estos ahora? Y bueno, básicamente eran allí, tienes a los constructores, ingenieros y bueno, todo el grupete de otro que están en otro universo, básicamente. Y entonces se unen con los otros Vengadores que quedan en la Tierra y tienen un momento un poco confuso y extraño. Bueno, vamos a meter aquí y os lanzamos y vamos a destruir todo. Sí, o sea, básicamente vienen y dicen, oye, sois vosotros, ¿no? Vale, pues venga, venidos a mi nave que vamos a destruir nuestra Tierra. ¿Cómo lo veis? ¿Y estáis preparados para destruir vuestra Tierra también? Y dice Richard, pues por supuesto, hombre. O sea, dice, ¿tenéis la habilidad de hacerlo? Dice, sí. Pues entonces, ¿qué cojones hacéis? ¿Qué hacéis aquí que no habéis destruido la Tierra? Me pregunto. Me gusta que esto, bueno, esto salió en los otros números, pero como sale en el Previously, que no viene nunca mal. Sí, es verdad. O sea, a mí me viene súper útil. A mí me viene de puta madre. Además, en los tres números viene un Previously y nunca le digo que no. Esa primera página de resumen, que yo creo que viene bien para refrescar la memoria sobre ciertas cosas. Aunque no haya salido hace 5 minutos. Sí, o sea, da igual. Y me gusta eso que dicen, bueno, que siempre es una cosa que se habla o que hemos visto muchas veces en el universo Marvel, de que la Tierra es especial por alguna razón. Y mola eso que dicen los constructores de, ¿por qué tienen estas cosas? ¿Por qué tienen un Capitán Universo? ¿Por qué tienen un La Star Force, el no sé qué. ¿Por qué tienen estas cosas? ¿Por qué tienen esto que no tienen que tenerlo? ¿Por qué lo tienen? No nos gusta que lo tengan. Sí, tiene detalles Kingsman a la hora de plantear, de crear la psique de esos personajes que son y en los que aprovecha para entre comillas filosofear sobre cómo es la Tierra Marvel y cosas de esas. Sí, lo único que quizás echas un poco en falta en este evento es un poco que le falta un poco de emoción a nivel personal, quiero decir. O sea, es todo muy grande. Las batallas, lo que está en riesgo, es todo tan grande que al final parece que las cosas pequeñas sí, que, te falta un poco para conectar igual, ¿no? Sí, que se diluye a la hora de llegarte a ti. Sí, exactamente, porque es todo tan grande que cuesta identificarse con algo. Sí, yo creo que ese es el problema de Hickman, ¿no? De haber querido hacer un evento, de estar queriendo hacer un evento en Marvel, o bueno, tampoco es tan quererlo hacer a su manera, desembocando en una, o sea, contando las grandes tramas que lleva preparando desde hace un año. Sí. Y bueno, claro, o sea, el resultado está muy bien, está bien escrito, me parece. El dibujo es fantástico, aunque, he de decir, ¿no te pareció las primeras páginas de Infinity de Opeña que era muy tan? Ese ramalazo sí, tan. A mí que Opeña me gusta mucho y en el principio está como un poco peor, no sé. De todas formas, sí, lo que dices tú, el dibujo está bien, sobre todo porque Francis Yu, Deodato Jr. y Opeña se complementan bastante bien, es que da bastante uniforme la historia y no te da la sensación de que eso, cada cosa la dibuja uno que tiene un estilo diferente. Eso está bien. Y bueno, con lo que te quería decir es, bien escrita, bien dibujada, pero a la hora de emocionar quizás falla. Lo cual a mí personalmente no me molesta. No, eso es otra forma. Te deja así un poco anticlimático, ¿no? En plan, la sensación de estar leyendo un evento y a la vez que estás leyendo pues como algo más. Sí, por una razón, porque aquí, obviamente, lo que está en riesgo es todo el universo y todos los personajes al mismo tiempo, que todos mueran, pero sabes que eso no va a pasar. Entonces, no hay nadie en concreto que estés tú diciendo, ay, que no le pase nada. O sea, que se pueden morir todos los personajes que quieras, prácticamente. O sea, obviamente, hay personajes que no se pueden morir y que no queremos que se mueran, pero no nos importa tanto por esta colección, sino porque sabemos quiénes son y no nos apetece que se mueran, pero Iron Man, Capitán América, ninguno de estos personajes tiene demasiado, o sea, están perfectamente escritos y eso, pero no tienen eso, son demasiado peones en una historia más grande. Y, sí. Y bueno, oye, a lo mejor al final las cosas cambian un poco y la historia cambia el estilo, a saber. A saber, veremos ya en el siguiente programa, que habrá salido ya el número 5, me imagino. Ya seguiremos viendo a ver cómo evoluciona esto. Pasamos, si quieres, a la nueva colección que han lanzado desde DC, la nueva colección regular, que se llama Superman Wonder Woman, escrita por Charles Soule y dibujada por Tony Daniel. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un Tony Daniel que no me ha disgustado. Bueno, podría ser peor, o sea, es el plan. Pero claro, luego me acordaba de que tampoco el Tony Daniel del primer número de Detective Comics me disgustó. Ya. Porque es la trampa del número uno. Lo embellece mucho de todo. De todas formas, eso tiene. Aunque sea cierto que has visto peores cómics dibujados por Tony Daniel, porque les has visto, sigue teniendo. Es que ya desde la portada ya ves. Y eso que es una portada, que las portadas es lo que mejor se le da, a lo mejor, porque es solamente una imagen, no tiene que narrar mucho. Ya desde la portada dice, ey, esa cara de Superman es muy chunga. Esa postura no termina de ser así del todo bien. Y luego, pues eso, pues tienes una primera página que dices, oh, Wonder Woman está bien dibujada, Superman no da asco. Entonces dices, todo va a ir bien. Pero bueno, luego tienes cosas raras como a Superman metiéndose abajo del agua que parece una cosa, un robot extraño. Y con la cara negra. Pero bueno, tanto el dibujo como el guión, no sé a ti, esto es como... Sí, es un poco... O sea... Es lo que tiene ahí la subtrama de que va a salir a la luz su relación y es como... ¡Oh, qué drama! Sí. Estoy destrozado. Esto es un poco en plan... esa mezcla entre amor, Superman, Wonder Woman... luego esas chispas que también hay entre Clark Kent y Kat... Kat Grant. Kat Steve. Sí, ¿no? Kat Grant, ¿no? Se llama. Y luego... chicos, o sea... Adiós, juicio final, ¿no? Ya no. ¿Para qué más? ¿Cómo les gusta juicio final, macho? Yo no sé qué hostias le ven. Y cada vez, cada vez que sale parece más ridículo. Sí, la verdad que sí. Es que es como... Claro, que el problema que tienes. Si no tienes mucha imaginación, las amenazas que pueden ser realmente amenazas para Superman y Wonder Woman al mismo tiempo... tiene que ser cosas que sean del poder ridículo y absurdo de juicio final y ya está. Y bueno, luego tienes las partes personales que podrían ser peores, supongo, pero no sé, hay algo que no termino yo de ver en la relación de estos dos, que no terminan de coger el asunto. Pero bueno, también es una idea que pueden hacer es, bueno, también podemos intentar explorar que esto no puede funcionar. Sí. No sé. Tiene buenos momentos, porque también tiene frases así, y Wonder Woman no está mal escrita con eso de, tú tienes cosas que aprender, yo soy la mujer para enseñarte, y es en plan, Superman es un pringao, esta mujer te va a destrozar. Pero bueno, es una colección que... Es que no sé qué decirte. Básicamente, es que no me interesa mucho. No sé. Quien le apetezca muchísimo ver aventuras de los dos estos juntos, pues bueno, ahí está. En fin. Pues pasamos ahora a The Private Eye. El número 4, ya sabéis que la colección escrita por Brian Kirkbaughan y dibujada por Marcos Martín. Un número en el que Pi y la hermana pues siguen investigando la muerte de esta muchacha. Ha tenido un número en el que básicamente siguen... es que es un cómic tan de detective, tan de... Sí, sí, es que es género tan negro. Esto, que claro, no puedes decir... ha sido un número lleno de acontecimientos inesperados y tal. Porque ha sido un número muy de... Tiene su acción, tiene su todo. Hay cosas que me han hecho gracias, como la chiquilla esta que recoge a los prófugos. Con la bolsa. Con la bolsa de McDonald's en la cabeza. Mientras siguen investigando, claro, el pasado de esta muchacha. Para ver por qué se ha producido su muerte, quién ha sido y tal. Y se llega a un punto interesante, ¿no? La que tiene que ver ciertos magnates con todo esto. Ya veremos. Sí, porque no sé exactamente qué planes tiene ahí con el misil ese. Es una cosa un poco rara, no sé. Y el final es un poco... hay que reconocer que es gracioso. En fin, ¿necesita algo? ¿Necesita un tipo de ayuda más oral? Y ya la respuesta del tío es que es estupenda, porque es como... A ver, sí, no, mamá, estaría bien. Es que es como, bueno, pues nada, ya aquí se acaba. Es en plan, estoy haciendo lo que me da la gana, amigos. En fin, que por cierto, me ha molado mucho la biblioteca. Sí. Esa salaza llena de tubos. Sí. Además, eso, sigue metiendo un poco... las ideas que tiene para este mundo post reventar de la burbuja de la nube, y tiene sus cosas curiosas, y bueno, el dibujo de Marcos Martín pues siempre está bien, o sea que... Así que bueno, pues seguiremos viendo con la esta. Pasamos, si quieres, a comentar los regresos de dos de las series que iba a decir una es de superhéroes, la otra no. ¿Cuál quieres comenzar, Dani? ¿Por Arrow pues, o por la otra? La que tú quieras. Empieza con The Walking Dead, si quieres. Pues vamos con The Walking Dead, que ha regresado ahora con un episodio llamado 30 días sin accidente. Sin ningún accidente. No sé cómo si se ha titulado así en español o me acabo de inventar la traducción. Bueno, inventada está bien. Inventada está bien. Es un número que típico número de te vamos a mostrar cómo es la vida en el grupo de supervivientes de Rick tras los acontecimientos de la tercera temporada, bla bla bla. Y bueno, pues nos muestra un poco de todo, de cómo se ha organizado una pequeña, digamos, una pequeña convivencia entre los supervivientes, como hay, no sé, visitas a la librería, hay cultura, hay, no sé, de todo, un poco de todo. Sí. Y bueno, vemos también alguna otra incursión, Rick, de excursión por ahí y se encuentra a una chifrada. Sí, la mejor forma de decirlo. Sí. Además es que, a ver, Rick, o sea, quiero decir, no la ves. No la ves que está más para allá que para acá. De haberle dado el bocata de chopper y haberte ido. ¡Claro! ¡Déjeme, señora! Que se me dice, señora, pero hombre, toma un bocata de chopper. No tengo nada más, ¿eh? No tengo nada más. En fin. Bueno, ese de un regreso ha sido, a ver, un buen regreso, pero a mí me sigue costando entrar en la serie. O sea, por lo menos al comienzo. O sea, yo estaba los 10 primeros minutos del capítulo... Estaba con los apuntes en la mano y estaba prestando más atención a los apuntes. No se pueden hacer dos cosas a la vez, macho. O sea... No, Ricardo los tenía por allá al lado y dijo... A ver, tengo que leer. Uy, qué interesante. Las condiciones de seguridad en no sé qué, no sé cuántos... No sé, o sea... Luego ya fue remontando y todo eso, pero... Es típico de, no sé por qué, pero esos primeros minutos se me hicieron eternos. Pero, ¿y qué me dices de Rick cultivando tomates? Ah, hombre, qué grande. Es que, claro, o sea, vale, Rick está cultivando tomates y tiene una pistola que por ahí la desentierra, no sé qué hace con ella. ¿Qué hacemos? No sé, a mí esta es la clase de episodios, o digamos de la primera mitad del episodio, es la clase de cosas que me parece que hay que hacer, pero de la que no hay que abusar. O sea, esto está bien porque sin ponerse muy expositivo te das cuenta de cómo funciona todo, de cómo está la gente anímicamente, de cómo están de la cabeza, las relaciones que hay entre personajes, algunos nuevos, otros no, y más o menos eso, lo describe todo sin decir las cosas, sino enseñándote, y eso está bien, pero es la clase de cosas que también le ha pasado otras veces a The Walking Dead, que si se pone a hacer eso en los próximos dos o tres episodios, a la gente se empieza a poner nerviosa. Y bueno, como dices tú, eso tiene, por lo menos yo creo que el balance, el equilibrio está bien porque tiene luego pues parte con sus zombies y sus cosas y aunque tenga unos efectos especiales un poco malos, yo creo que era original lo del supermercado. Sí. Porque, bueno, siempre está bien tener a zombies. It's raining zombies. Aleluya. Aleluya. It's raining zombies. Aleluya. Ajá. En fin. Y no sé, a mí no me ha gustado. Me ha gustado. Lo único que digo, el final, bueno, parece que el próximo episodio no va a aparecerse tampoco. Pero es muy... Es un cliffhanger un poco así porque es como... ¡Oh! ¡Hay un zombie! Entonces... Llorado, o sea, a ver. Nunca me ha pasado. Que el chaval ese no era muy... no iba a durar mucho. Muy vivo no era, ¿no? En fin. Pero bueno, que obviamente por lo que salía en el próximo episodio y demás, se nota que se va a liar enseguida. A saber exactamente cómo, si se va a ir rápidamente propagando... el asunto zombie entre la gente de la cárcel, qué va a pasar exactamente. El Andrew Lincoln, el protagonista de la serie, bueno, uno de los protagonistas de la serie, ha dicho que la segunda bueno, que no se va a parecer mucho a otras temporadas de The Walking Dead, que la segunda parte de la temporada va a ser muy diferente de la primera. Y no sé qué va a pasar exactamente. Yo lo que estoy viendo este año es todo el rato viéndola en plan, a ver cómo hacéis lo del gobernador, porque teníais que darle matar el año pasado. Sí. Lo sabes tú, lo sé yo, porque acabamos hasta los cojones de él. Y si no le mataron el año pasado es porque dijo el Glenn Mazzara, bueno, si me vais a echar, os dejaré con un pepinazo aquí que os vais a pasar como Dios. Y no sé exactamente cómo tocará el tema, pero bueno, para ser el debut del nuevo showrunner, que lo ha escrito él, el Scott Gimple, o no sé cómo exactamente, que escribió el año pasado así un par de episodios que a mí sí que me gustaron bastante, el de Clear, que iban Michonne, Rick y su hijo volvían al pueblo otra vez y ese estaba bastante bien, y el penúltimo episodio también estaba bastante bien. Y no sé, yo siempre tengo fe, pero claro, luego digo, es que el año pasado tenía un montón de fe después de la primera parte de la temporada, pero la segunda parte de la temporada, uf, y el final, es que al final no me gustó nada. Entonces, a ver, oye, como siempre decimos, estaremos vigilantes, habrá que ver. Y pasamos a Arrow. Esta te la voy a dejar toda para ti porque no he visto todavía el inicio de temporada. Ha vuelto ahora con la segunda temporada para The CW. ¿Qué te ha parecido? Pues que bueno, sigue siendo Arrow, lo cual a quien le gustara va a estar contento. Pero al mismo tiempo, bueno, yo creo que si una cosa han hecho bien es que han dicho, oye, el año pasado acabamos con un episodio que pasaron un montón de cosas, y además a mí eso por lo menos me gustó, porque es en plan, bueno, pasan cosas y cosas importantes además, y en este episodio se nota y las cosas han cambiado bastante. Y bueno, pues tienes ahí al protagonista un poco replanteándose la forma de hacer las cosas, tienes la vida en Starling City pues es un poco diferente después de todo el Cristo de los Glades. Y la verdad es que no estuvo mal el episodio. A mí me gustó, sobre todo me gustó como regreso, porque dije, esto parece que dicen directamente, bueno, pues sí, esto yo creo que vamos a hacerlo diferente que el año pasado. Y bueno, por lo menos parece que tienen claro que es una nueva etapa del personaje. Por el final del episodio, a lo mejor hasta se llama Green Arrow, atiende, y no sé, aparte también tenemos una super mini referencia ahí a algo de un acelerador de partículas en Central City y cosas así. Todos, bueno, si no os habéis enterado, Flash aparecerá en esta serie y después querían que tuviera su nueva serie. Ahí ya no sé hasta dónde irá el asunto, pero tenía ese detallito ahí metido que siempre está bien. Y oye, pues yo, pues eso, la voy a seguir viendo porque la comento siempre en Gen Comics. Pero bueno, tengo curiosidad más o menos por dónde van a ir. Y lo que también tengo muchísima curiosidad es cómo van a usar a Flash, porque no entiendo exactamente cómo van a hacer esto, teniendo en cuenta que en Arrow han corrido todas las carreras posibles y han levantado todos los pesos del mundo para intentar hacer que todo fuera súper realista y que no hubiera poderes ni nada parecido por ningún lado. Entonces, si solo es un tío que corre mucho, va a haber problemas. ¿Cómo corre? Bueno, está allí corriendo. Está corriendo. Entonces, es muy veloz. Obviamente hay que esperar a ver cómo lo mete en el asunto, pero bueno. Más o menos yo diría que como en los buenos momentos del año pasado. Vale, pues ya veré, a ver si puedo darle. Es una de esas series las que no tengo ciertas prioridades, entonces. No, haces pues bien, haces bien, no te preocupes. A saber cuándo continúo la serie. Bueno. Pues bueno, después de este comentario sobre Arrow, Walking Dead y demás, cómics, no vamos a continuar ya la comiteca, se nos está yendo un poco el tiempo, aunque bueno, tal. Vamos a poner una promito, la promo de Gen Comics, y volvemos enseguida. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Ya estamos aquí a punto de terminar el podcast y vamos a darle un poco de prestarle un poco de atención a nuestros amigos oyentes, a vosotros, sí, amigos, que estamos ahí. Hemos estado preguntando estas semanas un poco a ver qué es lo que había gustado. Y bueno, pues tenemos de la Comic Con la pregunta a los monos. Y nos responde Javi Jiménez Gómez. Definitivamente el anuncio de Miracle Man es el más esperado. Aunque no lo he leído, tengo ganas de hacerlo. Y en menor medida el relanzamiento de X-Factor, pero me ha decepcionado un poco que no salga Madrox. Más o menos, lo que más les ha interesado a todos los que hemos preguntado, los que nos han respondido, no a los que hemos preguntado, es lo de Miracle Man. Sí, desde luego. La verdad que, ya dijimos, es una cosa que, bueno, tiene buena pinta y bueno, puede ser bastante interesante. No sé si también nos han respondido, también nos han preguntado qué tal. Bueno, también nos lo dice Emanuel Sandoval por Twitter, @acruxdesign. Dice, creo que lo que más me entusiasma de todo lo que anunciaron fue la serie mensual de semanal de Batman Eternal, si mal no recuerdo. Que sí, puede estar interesante, pero como con todas estas cosas, habrá que ver. Sí, sí, esto hay que cogerlo con pinzas. Luego también responde al Cuonso, también por Twitter, @Cuonso. Y aparte de la noticia de Gaiman y Miracle Man, la noticia en mayúsculas pone la serie de Silver Surfer, pero más por Mike Allred que por Dan Slott. Bueno, pues lo de Allred siempre alegra a los fans. Porque es un dibujante muy, muy suyo y muy especialillo. Pero bueno, que aparte tiene un buen guionista, o sea que... Sí, ya que sí. También hemos preguntado qué os ha parecido los regresos de The Walking Dead y Arrow. Y nos responde por Facebook Pope McLean. Y de sobre The Walking Dead, un capítulo muy sólido. No destaca en exceso, pero se mantiene a buen nivel durante todo el capítulo sin picos bajos. Por cierto, me ha gustado mucho la pequeña trama de la mujer del bosque. Y termina muy bien, prometiendo cosas ricas para los siguientes episodios. Cosas ricas. Cosas ricas, ñam ñam. Cerebros. Cerebros. Y @Cuonso por Twitter nos habla de Arrow, que le gustó. Me gustó cómo explican el paso y motivos de Vigilante a Green Arrow. ¿Sí? Cada día menos fan de la hermanita y sus rollos. Sí, este episodio CIA no ha sido muy interesante, que digamos. Pero bueno, que también tenemos un par de mensajes así un poco más largos que nos han mandado. ¿Sí? Tenemos uno de señor David Miralles que dice... Hola amigo de la Noveno Cueva, os escribo desde Barcelona. Mi nombre es David y mi identidad secreta es David. Con 3 Z e Y, y dice, y sí, me estoy medicando. Os escucho desde hace la tira de tiempo, pero esta es la primera vez que os escribo, me encanta, esto me gusta porque es como en los sitios serios, esto de la radio y tal. Te escucho desde hace 10 años, pero es la primera vez que te escribo, me gusta. Es que estamos aquí en la rosa de los vientos. Madre, estamos ya. Me encanta el cómic de pijamas en general, casi tirando un poquito más a DC que a Marvel, pero en general consumo todo tipo de lecturas. Quería recomendaros lo último que recientemente he leído, que es Rachel Rising, de Terry Moore. Uh-huh. No estoy seguro, pero creo que sí hablamos de ello, ¿no? Sí, de hecho tengo aquí el primer tomo. Había leído... Bueno, lo sigo también a ritmo americano, pero tengo aquí el primer tomo de Norma Editorial, que ha publicado los 12 primeros números. Ya os comentaremos, a mí es una colección que me gusta bastante. Vale. No había leído nada del autor y he de decir que esta historia me ha cautivado de principio a fin. Si os gustan las historias de terror, os la recomiendo. No sé si en Estados Unidos habrá finalizado ya, pero tengo ganas de más. Si te interesa la forma de escribir de Terry Moore, pues bueno, la anterior colección que hizo, aunque no era el género de terror, sino más de ciencia ficción, era Echo, que también estaba bastante bien. A mí, por lo menos, sí me gustó. Por otro lado, me gustaría saber si habéis leído El asesino de Green River. Y si es así, ¿qué os ha parecido? No lo he leído, tengo ganas de leerla, porque además ha sido premiada por el premio Eisner, creo que ha sido, o el Harry, a mejor historia basada en hechos reales. Uh-huh. Y bueno, voy a ver si le puedo echar un ojo, y ya os comento. En esto, si no recuerdo mal, ¿pudo haber escrito el señor ausente en Hin Comics un pequeño texto sobre...? Sí, hay un texto en Gen Comics. Creo que es de ausente, sí. para que le echéis un ojo si queréis. Te dice que le está encantando la etapa de Peter Thomas y Patrick Gleason en Batman y Robin, y también el Batman Inc. de Morrison. Dice bien, tiene buen gusto. Y Peter Thomas, por cierto, y Patrick Gleason, te puede gustar más o menos la colección, pero joder, es constantes, ¿eh? Para ser DC, eso es la cosa más rara del mundo. Sí, sí, o sea, desde luego. Además son unos guionistas solventes. A mí, personalmente, no suelo seguir las estas porque no me termina de enganchar, no me termina de interesar, pero sí que son... A mí me parece Tomasi un buen guionista. Hombre, yo, desde luego, no le veo como lo peor de DC. Es que eso sería estar mintiendo. No me termina a mí de entusiasmar demasiado, porque le veo un poco segundón al hombre. No termina ahí de despuntar a veces, pero también eso suele ser sólido, como dices tú. Y Patrick Gleason, pues también un dibujante no solo sólido, sino constante. Que eso es una cosa que, bueno, el mundo del cómic en general, pero en DC en particular, es raro. Sí. Luego también tenemos un mensaje a través de Facebook, que es de Iván Arihuel, que nos dice: hola Albertín y Dani, cracks. Pues unos cracks, es que solo... Somos unos cracks y vosotros no. Soy un seguidor de vuestro podcast desde hace más de 2 años y tengo que decir que sois de lo mejor en podcast de cómics. No, el mejor. El mejor, que ya hemos recordado todos los programas. Eso. Que en los premios de la Asociación Podcast somos los únicos representantes. Eso. Y bueno, eso, por supuesto, como anticipamos hace 15 días, no hemos ganado. Efectivamente, ha ganado la biblioteca de Trantor. Pero bueno, nosotros, como siempre, estamos muy contentos de llegar hasta ahí. Porque tampoco podemos aspirar a más, entonces es tontería desilusionarse. También dice que hablamos y criticamos con criterio, cosa que me sorprende. Y dice que nos escribe porque tiene unas dudas y como nosotros vamos más adelantados en lectura que él, que va por la edición de Panini, pues que le gustaría saber nuestra opinión. Terminó hace poco de leer Impossibles X-Force de Remender y la duda es, ¿cuál de las dos nuevas colecciones de X-Force me compro o vale la pena? ¿La de Cable, o sea, la de Dennis Hopeless, o la de Impossibles X-Force de Humphries, Sam Humphries? Yo, personalmente, si le ha gustado Impossibles X-Force de Remender, le diría, cómprate la colección de Uncanny Avengers. Porque hombre, las dos de X-Force no tienen mucho que ver. No. Yo le diría que si le ha gustado los personajes, que se vaya a los Imposibles X-Force de Humphries. Bueno, vale, si te pones así. Que me parece además ligeramente mejor escrita. Sí, no, yo creo que un poco, sí, yo creo que sí, es mejor. Ahora, que eso, si lo que le gusta, si le gustaban las tramas y el estilo de Remender, que no va a encontrar nada de eso. Claro. Así que en Imposibles Vengadores va a tener continuación directa de lo que he estado leyendo en Impossibles X-Force, lo cual yo me imagino que le gustará. Así que esas son las recomendaciones que tenemos. Y luego tenemos también, por último, de esas tres colecciones, ¿cuál me recomendáis? Ya que solo tengo dinero para una, por desgracia es lo que hay. Los Cuatro Fantásticos de Fraction, Guardianes de la Galaxia de Bendis o Capitán América de Remender. Yo ahí me voy a ir con Capitán América de Remender porque sí, los Cuatro Fantásticos de Fraction son bastante meh y los Guardianes de la Galaxia de Bendis no, y esas sí, cosas. Quédate con Capitán América de Remender. Es más, si tienes dinero para las tres colecciones, cómprate solo el Capitán América. Cómprate solo el Capitán América de Remender, varias. Y el resto lo inviertes en una caña. Bueno, en más que una caña, tal y lo que valen los cómics hoy en día, déjate. En fin, pues eso, ahí tenemos ya todos los comentarios. Muchas gracias a todos por mandarnos cosas que siempre nos gusta. Bueno, nos queda un comentario en la web, en el blog, en la noticia del noveno podcast 74, que nos comentaban que no sabía si habíamos leído ya Guerra Perpetua, que es, debe ser como lo han llamado en Uruguay, en Buenos Aires, tal, en Argentina, porque la edición uruguaya es la edición argentina de todas esas. Ah, vale. Digo, estás mezclando países, ¿qué está pasando? Sí. Que es, Avengers Endless Wartime, que aquí se ha titulado La Guerra Interminable. Ese esfuerzo de Marvel para publicar simultáneamente varios países, no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, ya le respondí yo que caro no es, tampoco barato, cuesta 15 euros y son 120 páginas. Uh-huh. en tapadura y todo eso. Y bueno, ya lo comentaremos el próximo programa si podemos. Sí, lo mira, comentamos. El próximo programa lo hablamos de ello. A mí no me ha disgustado, no sé si Dani lo ha leído. No, es que no lo he leído, por eso digo. A ver si el próximo programa podemos hablar de ella y me la puedo leer. Así que bueno, pues eso son lo poco lo que te podemos decir. Y llegamos a este punto, va siendo hora de despedirnos. Uh-huh. Como ya ha adelantado Dani, pues tenemos que hablar del premio de la Asociación Podcast, que no nos han dado el premio a Mejor Podcast de Cultura, a favor de la Biblioteca de Trantor. Enhorabuena. Enhorabuena. Y bueno, pues que no sé qué iba a decir, sería mentira. Ah, que por cierto, algo muy curioso, que es que parece ser que los chicos de Podcast, Sune y compañía, organizaron un concurso, el Saberlo Todo, el podcasting creo que se llama. Ah, sí, cierto. Y resulta que usaron nuestra sintonía para una prueba, pero no usaron la sintonía normal nuestra, sino la del Unlimited. Ah, vale. Entonces, el... Claro. Creo que la prueba era que tenían que tararear a alguien. Sí, tenían que tararearla. Y luego el otro adivinarla, lo cual, claro. Vamos, yo pensaba que habían utilizado la sintonía normal, y digo, ¿cómo coño han tarareado eso y cómo la han adivinado? No, ha sido el Unlimited. Esa es más fácil de tararear o más difícil. Más difícil. Yo creo que es más fácil, pero claro, hombre, es menos reconocible. Exactamente. Claro, pobre Sune, porque además dice, no es que han cambiado la sintonía hace poco, no es que hayamos cambiado la sintonía. Así que reclamad ante el notario que os devuelvan el dinero. Eso. En fin. Y bueno, pues yo creo que con esto y un bizcocho nos vemos el día... Bueno, pues ya en noviembre. Me imagino que el primer fin de semana de noviembre tendremos el siguiente número del Nomeo Podcast. El en principio, 76. Sí. En principio, si no hay mayor problema. Esperamos pues ya... coger otra vez un poco, seguir con ese ritmo quincenal. En principio no vamos a tener problema para ello, aunque ya veremos, no os podemos asegurar nada. Nosotros nunca, pero bueno, nunca. Que ya lo hemos hecho por lo menos un par de veces, cuidado. Sí, llevamos, o sea, yo me estoy sorprendiendo que hemos hecho 4 programas cuando teníamos que hacer los 4. Esto me parece la locura absoluta. El locurón. Bueno, ya sabéis que si nos queréis comentar cosas, pues ya podéis, ya sabéis que @NomeoPodcast en Twitter, @NomeoPodcast en Facebook, hola@NomeoPodcast.com, es nuestro correo, nos podéis encontrar en NomeoPodcast.com. Tenemos apuntado además dentro de poco vamos a tener que hacer otro especial reseñas porque se nos van acumulando de nuevo. No. Pero bueno, vamos a despedirnos, así que nos vemos en 2 semanas, en principio. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@NomenoPodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://NomenoPodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.